Bueno, volvemos con más de la chispa que hacienda los del pueblo y como dijimos al presentar el programa, vamos a seguir charlando con Daniel Logotetti de la revista digital Laburantes, con el cual armamos equipo para presentar un trabajo en esta propuesta de la Universidad Nacional de Cuyo conmemorando los 50 años del Mendozazo. Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, la verdad que satisfecho con toda la actividad. Lo importante en todo caso es transmitir las conclusiones que quedan, digamos, de lo que fue el Mendozazo a la actualidad, ¿no? Me parece que es la cuestión pendiente. Bien. De todas formas, nosotros particularmente creo que quedamos muy bien, porque los testimonios, sobre todo los testimonios, porque yo estuve hablando ahí, viste, los testimonios de estas compañeras que vos llevaste, a ellas les sirve mucho, ¿entendés? Sí. A la facultad. Sí. En realidad tendrían que habernos pagado. claro, porque ellos van a usar todo ese material, sí, para sus trabajos, ¿me entendés? Para buscar nuevos enfoques y todo lo demás. Pero bueno, no, y como ellos cobran, claro, por todo esto, y sí, porque no es gratis el trabajo que ellos han hecho. No, por supuesto, eso queda pero claro. Pero bueno, lo importante es que lo han hecho, y lo más importante de todo es que nosotros participamos. Y nosotros hicimos un trabajo muy digno. Yo digo digno, te pongo esa palabra, sí, pero creo que fue valorado como un trabajo muy bueno el nuestro. Fue el trabajo que más testimonios recogió, lejos. Claro. Lejos, claro. Y nuevo, por así decirlo, nuevo también, ¿no? Claro, no eran ninguno testimonios. Por eso te digo que no tendrías que haber pagado, porque no es ningún testimonio ya conocido, tan usado. Claro, ¿no? Sí. Hay gente que la han utilizado mucho con testimonios ante todos estos años. Son nuevos, y bueno, y eso tiene, yo creo que para la facultad tiene un valor extra, pero a nosotros eso mucho no nos interesa. En realidad lo que nos interesa a nosotros es que los testimonios tengan un estado público, digamos, ¿no? Ellos no van a publicar. Yo estuve consultando, ya no van a publicar el trabajo, los trabajos, ¿no? Uh-huh. Eso lo vamos a tener que hacer nosotros, a través de la revista Laburantes y de todos los contactos habidos y por haber, y de todos los medios de difusión que podamos. Ellos no lo van a publicar como publican sus trabajos. Claro. Así que bueno. Sí. Son la regla del juego. Sí, indudablemente, eso es un poco lo que yo por ahí especulaba, ¿no? Como no somos el palo, por así decirlo, no somos universitarios, ni licenciados, ni profesores. Yo creo, mira, yo por ahí desconfiaba al principio cuando nos pusieron en primer término. Porque bueno, nos pusieron primero para taparnos con lo que viene después, pero yo creo que ellos dimensionaron el trabajo, como vos decís, que fue un trabajo digno y bien plantado, bien planteado, mejor dicho, porque nosotros abordamos la parte general, el ambiente de la lucha de masas que se vivía en el momento. O sea, ubicamos en la historia y ubicamos en el territorio. ¿Por qué se llegó al Mendozazo, no? Exactamente. Porque después los trabajos que después presentaron los otros expositores, más allá de los testimonios, por ejemplo, de esa maestra que estuvo ahí en el grupo con nosotros, lo demás son son trabajos ya realizados por ellos mismos, Claro. Que como decís, tienen una historia de que bueno, lo han hecho trabajando, o para alimentar su tesis doctoral o lo que fuera, y hablaban muy particularmente, por ejemplo, la señora habló como maestra y habló de las maestras nada más. Después, bueno, los jóvenes, los estudiantes encararon nada más que el tema de estudiantes y, bueno, con mucha valentía la compañerita que hizo la exposición aclaró, me faltó investigación, me faltó tiempo. Claro. Y eso también es reconocible, ¿no? Porque los demás, bueno, presentaron lo que ya tenían trabajado, ¿no? Escuchame, yo tengo la caradura de la... De la Violeta, es Violeta de... ¿Cómo se llama la...? Violeta Ailes. Claro, Violeta. Sí. Tiene ese mismo trabajo. Me lo dio en un libro la otra profe, la ¿cómo se llama? La Chávez. Sí. Es decir, que ya lo tiene publicado en un libro... del año 19. Claro. ¿Me entendés? Es decir, no sé si me entendés. Sí. Perdón, que estoy... Yo a veces me creo que estoy... hablando por teléfono y me olvido que estoy en la radio. Sí. Pero estoy muy congestionado, ¿viste? No, por eso estoy me... Bien, estoy bien. Bueno, no, te digo que bueno, eso ya estaba publicado, ¿viste? Qué sé yo. Está bien, cada uno hace lo que puede. Por supuesto, pero bueno, por eso yo creo que le da más valor y más y lo dignifica más el trabajo que presentamos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que es muy bueno. Muy bueno y tenemos que difundirlo. Yo mañana me voy a poner probablemente a editarlo y difundirlo, chavo. Sí. Difundirlo por nuestros propios medios, es decir, que quede registrado como un trabajo nuestro, ¿no? Claro. No, que no sea apropiado, llamémosle. Sí, sí, sí. A mí me quedó un poco a gusto poco, por supuesto, bueno. Era muy poco tiempo para desarrollar todo lo que nosotros teníamos planteado ahí, ¿no? Y no, claro. Pero, y a mí también, por supuesto. Pero yo creo que nos faltó un tiempito, a lo mejor 5 minutos más para... un poco plantear lo que nosotros planteamos ahí, el papel que ha jugado el peronismo en toda esta historia. Claro, ¿no? Claro, porque incluso para terminar con ese relato de lo nacional y popular, claro. Que bueno, que espero tener la oportunidad, en otra oportunidad, porque en una de esas ya lo tratamos más específicamente, ¿no? Porque hay elementos como para poder decir, muchachos, desde su aparición a partir de 1943 hasta ahora, con todas sus variantes, el peronismo ha sido un movimiento populista, burgués, o sea, es una expresión de la ideología burguesa con el tema de la conciliación de clases, y que bueno y que ha tenido actuaciones destacadísimas en cuanto a inmovilizar a la clase trabajadora o disciplinarla, mejor dicho, ¿no? Y eso ha quedado demostrado en la historia, ¿no? En los distintos gobiernos que algunos ensalzan como lo mejor que le puede haber tocado al trabajador en la Argentina, y cuando en realidad ha sido un freno y una mordaza para poder desarrollar las organizaciones obreras, independientes y bueno, y de clase, ¿no? Claro, seguro. Bueno, mira, yo creo que el balance es sumamente positivo. Para nosotros cuando encaramos esto estábamos muy, muy como en bola, ¿viste? Muy... Es decir, no es que desconociéramos el acontecimiento, pero sí. No tan en detalle, no tan en el sentido de sus las implicancias políticas que tuvieron, no tan en los registros de época como los relatos de Marianetti Claro. y una cantidad de cuestiones que se nos, no teníamos presente para nada, lo fuimos construyendo a partir de un trabajo que fue muy arduo, yo por un lado, vos por el otro, pero fue un trabajo muy arduo, muy arduo. Yo creo que ellos lo han reconocido y lo pusieron primero a propósito, es decir, yo creo que lo pusieron primero porque lo valoraron, lo valoraron, es Sí. decir, no porque lo desmerecían, no, para Claro. nada. Lo valoraron porque yo creo que ellos valoraron más que nada el tema testimonial, me parece. Pero de todas formas, bueno, para nosotros ha sido la posibilidad de recuperar todo ese material y explicarlo y darle un contenido y poder tener un ámbito donde expresarlo. Así que bueno, yo creo que el balance es altamente positivo y creo que quedan cosas en el camino. Algunas me soplaron, digamos, como cosas que nosotros desconocíamos totalmente. Mira, hay un libro, esto me lo contó la Chávez, la Patricia Chávez. Sí. Hay un libro que se llama viejo, se puede conseguir, pero por esos sistemas de compra online, ¿viste? Sí. Que se llama Rucci. Bueno, en el libro de Rucci lo escribe un hombre que se dedica a estudiar la vida y la trayectoria de Rucci. Pero lo que tiene que ver específicamente con el Mendozazo es que en ese libro hay un testimonio, está contado que Rucci lo llama a Perón cuando el Mendozazo. Lo llama a Perón y le explica la situación. Sí. Bueno, parece ser que Perón le dice, bueno, no es momento de hacer semejante quilombo, qué sé yo. Seguro. Bueno, No ganó la, no ganó la muchacha. Claro, pero ¿por qué lo llama Rucci a Perón? Porque Fiorentini lo llama Rucci. Claro. Y le dice, mira, tengo esto, ¿qué vamos a hacer? Y mira, el otro le contesta que no, que el Perón le había dicho tal cosa. Bueno, Claro. pero tengo la gente en la puerta, es un quilombo, que esto, que el otro. Y entonces Rucci le dice, bueno, haz lo que quieras, andá, qué sé yo. Claro. Ahí debe haber sido cuando esa imagen que tengo yo que salió envuelto en la bandera argentina para que no lo Claro, lincharan, claro. porque lo menos que Claro. podían esperaban Son para lincharlo, que vuelva. claro, son cosas que se nos escapan inevitablemente porque los acontecimientos son muy, como tampoco conocemos, por ejemplo, De Vélez. de Vélez, claro, de Vélez el domingo. Claro. Está bien, uno puede suponer más o menos qué es lo que dijo. Sí. Es decir, debe haber convocado a la marcha del martes, debe haber explicado que ellos proponían la salida política que ellos proponían, pero eso lo suponemos. Claro. Eso no tenemos, decir, bueno, acá en tal lado dice en tal documento o tal autor explicó que dijo esto y dijo lo otro. Y eso no, parece que no está en ningún lado, no sé si está en algún lado. Y habría que hacer algún, bueno, Sí, hay que habría hacer que hurgar un investigaciones, ya. poquito en lo Sí. del periódico del PC de la época, a lo mejor, Claro, claro. Sí, o los relatos de Marianetti. Pero yo no sé si Marianetti lo nombra mucho a Vélez. No sé él, pero usted lo sí. Ah, No, Marianetti lo pone en un párrafo ahí a este señor Vélez, compañero Vélez, camarada Vélez, lo pone a la altura de los dirigentes nacionales gremiales que tenía más el PC. Importante, claro. Sí. Entonces, bueno, era un hombre que era considerado dentro de la estructura de totalmente. Partido Comunista. Del Bustelo no tenemos referencias a comentarios de él sobre escritos de él sobre el Mendozazo. Eso, sí. Pero sí. Debe haber. Debe haber, porque es un tipo que escribía mucho. Sí. Debe haber escrito comentarios, debe haber escrito artículos para el periódico, debe haber escrito cosas. Bueno, lo que pasa es que, bueno, también es un poco las conclusiones que nosotros sacamos, ¿no? Si bien en un momento tan particular, tan especial, este hecho, que bueno, que muchos trataron de decir, bueno, mirá, esto que me contás vos del libro Rucci un poco confirma lo que nosotros decíamos. El peronismo era la CGT, era Fiorentini. Exactamente. Confirma exactamente. Algo que... No era ningún otro. Claro. No era ningún otro. Por eso Perón decía que la columna vertebral era la CGT. Claro. Y de alguna manera... Él sabía que tenía que resolver cosas importantes, no lo hablaba con cualquier perejil, lo hablaba con los dirigentes de la CGT. Y sí, porque ese era su... Claro, su caballito batalla, ¿no? Exactamente. Y bueno, y también... el proyecto de ellos, ¿cuál era? Controlar a la clase, sofocarla, bajarle los decibeles a la lucha, y lo único que lo podían hacer eran estos dirigentes, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, también queda demostrado cómo fueron desbordados y superados. Porque, por ejemplo, bueno, como vos decís, este Rucci manda a llamar a Perón, pero él ya... en la superestructura de la CGT Nacional tampoco tuvo la capacidad de decir hasta acá llegamos, o esto no lo acompañamos, o esto lo tiramos para abajo. ¿Entendés? Claro, claro. O sea, tampoco tuvieron ese poder, esa capacidad, tampoco pudieron jugar como dirección política en el movimiento, ¿no? Y por eso es también que después viene lo otro, ¿no? El ninguneo el ninguneo histórico, si se quiere, ¿no? Porque los que analizaron esto en el momento fue para tirar agua a su molino, ¿no? O sea, el trabajo que hace Marianetti, bueno, donde advierte, incluso llega a advertir de los violentos, que sin llamarlos infiltrados, pero sí hablaba de los que tenían posiciones ultraizquierdistas, si se quiere, ¿no? En el lenguaje de... Sí, usa esa expresión, sí. Y que de alguna manera eso lo hicieron, ¿para qué? Para quitarle peso. Ojo, que ese argumento lo usó la burguesía, incluso las direcciones de estos partidos electoralistas. Lo usaron justamente para quitarle valor a lo que es las masas movilizadas y que pueden generar hechos políticos superando sus direcciones políticas, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que nosotros tratábamos de expresar ahí en el trabajo. Y bueno, lamentablemente faltó tiempo para poder... Sí, muy muy poquito, la verdad que nosotros... Encima yo empecé, fui el primero y como que me sentía absolutamente... La Tere me dijo que hablé como 15 minutos. Sí. Yo pensé que habría hablado 5. No. Claro. No, y aparte sabía que vos tenías que... No vaya a ser que le saquen el tiempo y vos te pusiste a parlotear. No terminaba nunca. Cuando me pusieron el cartel en 5 minutos. Como vos ibas contando sí. los relatos de los testimonios de las compañeras estas que estaban en la reunión sí. Era muy difícil cortarte, no sé si me entendés. Claro. Era como anular, digamos, la posibilidad de que se escuchara estos testimonios. Claro. Era así que bueno. Todo bien. Bueno, Yo creo que fue mirá, muy positivo. sí, por lo Yo creo menos. que yo les dije, yo le planteé que había estado muy bueno el. No le planteé que no tendrían que haber pagado nada de eso, por supuesto. Eso es una bobada que te la digo a vos nomás, pero sí, le expliqué que bueno, que había sido un trabajo muy importante, porque podría no haberlo hecho, digo, Claro. ellos no tienen la obligación de hacerlo. Pero bueno, está muy bueno, así que bienvenido. Espero que en alguna otra oportunidad se acuerden de nosotros, porque en esta oportunidad no nos llamaron a nosotros, se no nos convocaron, nosotros indirectamente fuimos a participar. Sí. Claro, nosotros por. Pero bueno, lo importante es que nos enteramos y lo importante es que ya tienen la relación, ¿me entendés? Claro. Porque yo estuve hablando un rato con esta mujer y bueno, quedó el contacto. Si bien yo no llegué a. Porque cuando pasaban con el papelito Sí. para anotarse, nosotros estábamos hablando. Entonces Claro. no, Sí. no, no, no llegaron nunca. Y No. yo cada vez que miraba para buscarlo, siempre había uno escribiendo y escribiendo. No sé qué, para qué, por qué escribían tanto, qué sé yo. Y Y porque la verdad que. ponen porque había que poner el correo electrónico, creo. O sea, nombre, Claro. apellido, documento, porque como iban a dar un Bueno, el correo diploma. electrónico nuestro lo tienen. Lo Sí. tienen a partir de que nosotros participamos. A partir de que nosotros participamos ya lo tienen. Sí. Porque nosotros no es que fuimos a ver, nos fuimos al público. Claro. Ellos saben, nos conocen, ya está. No, sí, Si no nos conocían, nos aparte conocen. nos conocen de la militancia. Claro, la compañera esta también te conoce a vos. Claro. Claro. No, Así sí, que. nos conocen y saben. Bueno, por eso también yo digo que en buena hora, yo al principio tenía desconfianza, como te dije recién, de que por eso nos habían puesto primero, pero yo creo que viendo los otros trabajos, cómo Sí, venían, no, no, no. Lo valoraron. el que abarcaba todo era el nuestro. Claro. Lo valoraron. Y Sí. después los otros eran, bueno, ya más específicos, bueno, Claro. más fácil Sí, todavía. yo creo que sí, que no es por ningún despecho, sino al contrario. Creo que lo valoraron y bueno, lo pusieron primero. Así que bueno, en buena hora. Bueno, En Dani, buena hora. Bueno, Emilio, excelente la conclusión. tendríamos que hacer algún tipo de festejo nosotros, Sí. comernos un asado, una cosa También así. puede ser, bueno, puede ser. Claro. Aprovechemos no, Semana Santa yo no voy a estar. Bueno, puede ser jueves o viernes santo. No, jueves santo únicamente. Claro, bueno. Porque tengo, bueno, y si no, cuando sea, cuando pinte, Cuando sea, acordate, viene primero de claro. mayo, podemos hacerlo también Claro. conmemorando una fecha histórica también. Claro, Y de exactamente. paso podemos hacer un artículo también por el primero de mayo y lo agregamos. Claro. Bueno, seguro, ¿no? Y Bueno, la otra bueno. es un poco lo que ya hemos hablado personalmente. Yo te dejo esta idea, ¿no? No sé, no sé. Bueno, el programa sale toda la semana, aunque sea una vez al mes, tener una charla con vos con respecto a estas Claro. cosas. Y podríamos hacer como una, a ver, discúlpame, como te tiro la idea, como una, podríamos ir haciendo como una efeméride, es decir, de acontecimientos Bien. importantes, ¿entendés? Claro. Entonces hacer como una valoración de determinados acontecimientos también. Claro. Bueno, parece, sería Podría ser, para podría ser. bueno, O lo que a vos, o lo que vos, o lo que vos, como a vos te parezca. No, no, yo creo que está bueno eso, porque eso nos ayudaría a decir, bueno, en mayo, ¿qué pasó en mayo? Pa, pa, pa. Claro. Bueno, podemos Pasaron hablar muchas cosas, claro. del Cordobazo, podemos hablar del primero de Claro. mayo, bueno, el Devotazo, ¿viste? Pero bueno, que Claro. si, que son cosas que o en otros lados, por lo menos yo no las escucho, o ya no se cuentan, o ya no se relatan, Claro, ¿viste? claro, claro. Bueno. Bueno, Emilio. Bueno, Dani, muchas agradecido gracias. Por la llamada y nos estaremos viendo en cualquier momento y gracias al compañero este de la radio que nos está facilitando posibilitando la salida al aire. Esteban, acordate, Esteban. Esteban, claro, Esteban, por supuesto. Bueno. Muchas gracias, Dani. Buenas noches, que chau, estés bien. Chau, buenas noches. Chau, hijo. Chau, querido. Bueno, hablábamos con Daniel Logotetti de, como dijimos, la revista digital Laburante. Es bastante interesante la charla, como siempre, haciendo una evaluación conjunta sobre lo que fue nuestra participación en estas acciones de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre los 50 años del Mendozazo. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos ya para despedirnos y seguimos con más de La Chispa.